que en ese entonces existía, hermano, estaban unidos, estaban unánimes, pero estaban decididos, hermano, a construir una torre para hacerse un renombre, para que no fueran esparcidos, para que de alguna forma, hermanos, ellos pudieran, vamos a decirlo, contrarrestar lo que Dios pudiera hacer en contra de la humanidad. Dios entonces mira, hermano, y se sorprende de lo que el poder de la unidad puede hacer, pero sobre todo, hermano, el poder de comunicarnos, hermano, y entendernos. El hombre sin Dios, hermano, puede hacer grandes cosas si logra comunicarse. La mayoría de nuestros problemas es que no sabemos comunicarnos, no hablamos el mismo lenguaje. Cuando la gente habla el mismo lenguaje, mire, hermano, hasta Dios tiene que intervenir para detenernos. Pero cuando, hermano, no logramos comunicarnos y ponernos de acuerdo, el mismo apóstol Pablo, hermano, en la carta de los Corintios se lo explica, que si una trompeta no diere sonido, hermano, correcto, ¿quién va a entender sus señales? Todo, hermano, tiene que hacerse con coherencia, hermano, y para bien. Y entonces Dios, hermano, en el evento de Babel, confunde las lenguas, hermano. Y podríamos decir que reparte lenguas, hermano, a toda la humanidad. Es la primera vez que Dios reparte lenguas, hermano, en la Biblia. No fue en el Pentecostés. Sin embargo, el propósito fue distinto, hermano. En Babel, Dios reparte lenguas, reparte idiomas, hermano, para confundir a la gente, para que la gente se desuna, hermano, para que la gente no cumpla su propósito. Y de ahí vienen todos los idiomas, ¿sí? Las lenguas, hermano, por lo tanto, tienen un papel importante, hermano, porque cuando la gente no pudo comunicarse, desistieron de la obra que estaban haciendo, ¿sí? Qué importante, pues, es sabernos comunicar. Cuando viene el Pentecostés, hermano, vuelve a suceder, hermano, el mismo evento. Dios reparte lenguas, pero ahora con otro propósito, hermano. Ya no de confundir, aunque todos estaban confundidos, hermano, y todos estaban atónitos, ¿sí o no? En los dos eventos todos quedaron confundidos. Pero la primera vez quedaron confundidos porque ya no se entendían unos con otros. Ya unos hablaban español y otros hablaban chino y mandarín. Mandarín es el idioma, ¿verdad?, de los chinos. Que en realidad esas ya son lenguas más modernas, hermano. Las lenguas de antaño, no, ya muchas son muertas, ya ni siquiera las habla el ser humano. Pero se confundieron y estaban todos confundidos, hermano. Se dispersaron. Pero en el día del Pentecostés, hermano, sucedió el milagro, pero para que ocurriera lo contrario, hermano. Para que todos entendieran, ¿sí? Para que todos escucharan, para que todos supieran, hermano. Ese fue el propósito que Dios tuvo de derramar, hermano, las lenguas. En Isaías capítulo 28, hermano, Dios ya había profetizado. Dice, en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. De tal manera, hermanos, que Dios ya se había dispuesto, hermano, a hacer un milagro a través, hermano, de las lenguas, del don de las lenguas. Porque es un don sobrenatural. En el tiempo de los judíos, hermano, cuando se derramó el Espíritu Santo, había un idioma que predominaba sobre todos, hermano. Era el griego. El Nuevo Testamento, hermano, se escribió en griego. Todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Biblia que usaban los judíos, hermano, en ese tiempo era la Biblia, hermano, llamada Septuaginta, que era una Biblia escrita en griego, porque el griego era el idioma del pueblo. Es muy probable, hermano, que los judíos conservaron sus lenguas, todas y cada una de las tierras conservaran su lengua, pero la lengua, hermano, que era universal era el griego. Para el comercio se usaba el griego. Es un poquito como el inglés ahora, ¿sí? Si usted quería, hermano, trascender, tenía que hablar griego, hermano. ¿Por qué cree usted que el Nuevo Testamento se escribió en griego? Fíjese, hermano, los discípulos, ¿qué idioma hablaban? Griego. Jesús, ¿qué idioma hablaba? Griego, ¿sí? ¿Sabía hebreo? Claro que sí, ¿sí? Pero el lenguaje del pueblo, hermano, era griego. Cuando Jesús en la cruz habla en arameo, que era una de las lenguas madres de los hebreos, hermano, Elí, Elí, lama sabactani, ni le entendían. Dicen, creo que está llamando a Elías, porque la realidad de la mayoría hablaba griego, hermano, ¿sí? Pablo, aún Pablo, hermano, que era fariseo de fariseos, hermano, escribió sus cartas en griego, hermano, griego koiné, ¿ok? Por lo tanto, hermano, cuando los judíos en la fiesta del Pentecostés, era una de las fiestas más importantes, tres fiestas importantes había para los judíos: el Pentecostés, la Pascua y los tabernáculos, porque en esas tres fiestas subían a Jerusalén. Pentecostés, por lo tanto, reunió a muchos judíos regados de por todas partes, hermano. Ahí viene todos los lugares, medos, persas, cretenses, romanos. Todos vinieron a Jerusalén. Todos hablaban, hermano, de alguna manera la lengua de donde vivían, ¿sí? Y quizá algo de hebreo seguramente hablaban, hermano. Pero cuando se derrama el Espíritu Santo, hermano, empiezan a escuchar hablar a los cristianos, a los discípulos, hermano, estar hablando en otras lenguas. Las lenguas que ellos, hermano, hablaban en las ciudades que habían nacido. Recuerde que los judíos fueron esparcidos, hermano, regados por todas partes. De tal manera, hermanos, que entonces ellos dicen, ¿cómo es posible que a estos los escuchamos hablar en nuestras lenguas? Y ahí vienen todos los idiomas que estaban hablando los cristianos. Y les oímos decir las maravillas de Dios. Y todos se maravillaban. Hermano, ese evento de Pentecostés marcó, hermano, el nacimiento oficial de la iglesia, hermano. Es el nacimiento oficial cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los cristianos. Y la evidencia, o una de las evidencias, hermano, fue hablar en otras lenguas. ¿Qué importante es la lengua, hermano, para Dios? Mucho. Dice Proverbios, el poder de la vida o de la muerte está en la lengua. Ahí tiene un poder tremendo. Santiago también lo enseña, hermano. Dice que la creación misma es inflamada, la rueda de la creación misma es inflamada, hermano, por la lengua. La lengua, hermano, tiene un poder tremendo de dar vida o quitar vida. Yo un día le expliqué a usted, hermano, que con nuestras palabras tenemos el poder de crear cosas, hermano, o de destruir cosas. Dios creó el mundo, hermano, a base de su palabra. Para que Dios haga cosas necesita la fe de usted. O la fe de alguien. Dios no hace nada si no es a través de nuestra fe. Pero la fe necesita las palabras de alguien, hermano, para ser confirmada. Creí, por tanto, hablé, ¿sí? Si usted cree, hermano, usted lo habla. Si usted no lo cree, hermano, usted no lo dice. Si usted no dice yo soy sano, usted no lo está creyendo. Usted tiene que declararse, hermano, para que esa palabra pueda producir, hermano, un milagro, pueda producir algo extraordinario. Santiago dice, hermano, que toda la creación fue puesta bajo maldición por la pura lengua, hermano. Es el miembro más pequeño que tenemos, o de los más pequeños que tenemos, hermano, en nuestro cuerpo. Pero dice que un pequeño incendio puede producir, una pequeña chispa puede producir un gran incendio. ¿Y no le ha pasado, hermano, que con una sola palabra usted puede desatar todo un incendio? Dice la Biblia, el hombre es capaz de refrenar hacia sí, hermano, pero hay algo que no puede refrenar, ¿qué es? La lengua, hermano. Dice la Biblia en Santiago que el que refrena su lengua, dice, es capaz también de refrenar todo su cuerpo, y ese es un hombre o una mujer perfecto. ¿Quiere usted ser perfecto, hermano? Aprenda a refrenar su lengua. Por eso, hermano, el Espíritu Santo cuando bautiza, ¿qué cree que toma? La lengua, hermano. ¿De dónde lo agarra literalmente el Señor, hermano? De la lengua, porque el que refrena su lengua, ¿qué puede refrenar? El que controla su lengua, hermano, ¿qué puede controlar? Y cuando Dios toma nuestra lengua, hermano, entonces quiere decir que el Espíritu Santo, hermano, tiene el control de nuestra vida completa, hermano. ¿Sí? Fíjese. Entonces, necesitamos que el Señor nos agarre más seguido de la lengua, hermano. Usted, agárrese de la lengua, hermano, para que no ande diciendo cosas que no debe de decir. Este es el trasfondo general, hermano, de los dones que hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver otros tres dones, hermano. Son los dones, ¿sí?, de hablar, hermano, o de inspiración vocal, como le llaman algunos, hermano. Y son tres. Dice la Biblia que el Espíritu Santo ha impartido a unos, hermano, hablar en lenguas, interpretación de lenguas y la profecía, hermano. Son estos tres, hermano, son los tres dones con los que vamos a cerrar, hermano, esta serie. Hay más dones en otro libro, hermano, que también después los vamos a revisar, pero son tres particularmente, hermano, que hoy vamos a ver. Son, dijimos, hermano, el don de lenguas, hablar en lenguas, hermano, el don de interpretar lenguas y el don de la profecía. Amén. En una definición, hermano, el don de género de lenguas es el nombre correcto. Diversos géneros de lenguas. Dice así, dice la definición de este don. El don de lenguas es una expresión sobrenatural de inspiración vocal dada por el Espíritu Santo, usando al hombre. Es un idioma nunca antes aprendido por quien habla, ni entendido por la mente al mismo tiempo. El mensaje hablado puede ser un mensaje humano. De hecho, ¿qué lenguaje estaban hablando ahí en el Pentecostés? ¿Eran lenguas humanas? Sí, porque los demás los entendían. Pero Pablo dice, hermano, que también hay lenguas angélicas. Dice él, si yo hablase lenguas humanas o angélicas. Por lo tanto, hermano, este don celestial puede, hermano, utilizar un lenguaje humano o un lenguaje angelical, que se entiende que es el lenguaje con el que hablan los ángeles. Dice, el don de lenguas posiblemente, hermano, podría ser entendido por alguna otra persona. ¿Qué fue lo que sucedió el día del Pentecostés? Quisiera preguntarle, hermano, ¿quién aquí ha hablado en lenguas? Alza su mano. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, ¿está bien? Ya, bájelo. A veces, hermanos, hay unos que no están hablando en lenguas, quién sabe qué están diciendo, hermano, pero eso ya es otra cosa. Pero qué bueno, hermano, que haya gente que ustedes sepan que están hablando en otras lenguas, hermano. ¿Sí? Dice la Biblia, hermano, que es muy importante. Le voy a explicar por qué. Hay dos canales de vía de comunicación y hay dos lenguas que tenemos que diferenciar. Una, hermano, es como la que ocurrió en el Pentecostés. En ese bautismo del Espíritu Santo o llenura, como usted le quiera llamar, el Espíritu Santo dio lenguas, hermano. En ese caso, escúcheme, el hombre estaba hablándole a Dios en otras lenguas. Ajá, ¿sí? Esa es una forma de hablar en lenguas. Cuando tú le hablas a Dios en una lengua que tú no conoces, hermano, que tú no aprendiste, que tú no la ensayaste. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, te hace hablar en otro idioma, lengua, hermano, dialecto, no sé. Yo he oído gente, hermano, que de verdad a veces Dios la hace hablar en otros idiomas que ellos nunca estudiaron. No sé si ustedes recordan algunos de los que todavía, hermano, cuando estábamos en la Oriental y vino el hermano del Miro con sus hijas. Yo no sé si usted se acuerda de Abigail y de esta Caris, que de repente el Espíritu Santo las tomaba y usted oía cómo hablaban ruso, hermano. Y estaban hablando ruso, pero ellas en la vida habían estudiado ruso, hermano, pero el Espíritu Santo las hacía hablar en ese idioma. Y de repente las hacía hablar en otro idioma, hermano, italiano y inglés. Y bueno, el inglés a lo mejor sí ya usted medio lo dice, portugués, ¿verdad? De repente estaban hablando un portugués muy fluido. Y yo esa vez, hermano, nosotros los hospedamos. Y era impresionante, hermano, porque estábamos platicando con ellos y así de la nada empezaban a hablar ya en portugués, pero ellas no lo hacían adrede. O sea, ellas simplemente estaban platicando y empezaban a hablar en otro idioma y pues ya no les entendíamos nada. El portugués medio se los entendíamos porque se parece al español, pero ellos entonces empezaban a escribirnos como para decirnos lo que estaban tratando de decir, y de repente, hermano, se iba esa manifestación y volvían a hablar otra vez el mexicanote. Pero fíjese, hermano, qué sorprendente puede ser, hermano, el don de lenguas. Si usted me preguntara a mí, hermano, me parece que eso es lo más apegado, hermano, a lo que la Biblia enseña. Cuando Dios toma a una persona para en otro idioma, hermano, tiene un propósito, hermano. Primero es el de alabarle. ¿Cuál es el primer propósito, hermano? El de alabarle. ¿Qué estaba haciendo la gente en el Pentecostés? Hablaban de las maravillas de Dios. ¿Ok? Ahora, ese don, hermano, cuando se manifiesta, regularmente, hermano, ese don es personal. Eso es algo entre tú y Dios. Es muy común que cuando eso sucede, no hay una interpretación. El don de interpretación va muy de la mano con el don de lenguas, obviamente. De hecho, hermano, Pablo recomienda siempre que siempre que haya el don de lenguas manifestándose, pidamos a Dios que también haya, hermano, interpretación de lenguas. Siempre, hermano, siempre, siempre, siempre que haya lenguas en la iglesia, tiene que haber interpretación de lenguas, por dos razones, hermano. Dice Pablo, si están hablando en lenguas algunos hermanos y nadie interpreta, entonces esos hermanos deben de bajar el volumen de su voz, porque su oración es solamente entre ellos y Dios. Quiere decir que usted está alabando a Dios en una lengua extraña que Dios, que el Espíritu Santo le dio, hermano. Pero usted, hermano, no tiene que gritarlo, hermano, ¿sí? No tiene que ponerse ahí a querer, hermano, ser escuchado por todos. Si no hay interpretación, la Biblia, hermano, es muy clara y dice, ese hermano, baje la voz, no interrumpa a los demás, siga orando con Dios, porque se está edificando a sí mismo. Usted no lo sabe, hermano, pero su espíritu se está edificando tremendamente, hermano, cuando usted está hablando en otras lenguas. Amén. Pero hay otro canal del mismo don, otra manifestación. Cuando Dios usa a una persona, hermano, para dar un mensaje, hermano. Ahí no eres tú hablándole a Dios, es Dios hablándole a la gente a través de ti, hermano. Y entonces se manifiesta a la inversa. Estás hablando en lenguas, pero la realidad es que Dios te está usando como un canal para dar un mensaje. Ahí sí es forzoso, hermano, que haya una interpretación. Siempre, hermano. Siempre, hermano. Porque entonces Pablo lo explica, hermano. Dice el apóstol Pablo: ¿de qué sirve que tú escuches un mensaje? Lo que pasó en la Torre de Babel, hermano. ¿Qué pasa si escuchas un mensaje y no entendiste nada? ¿Cómo quedas? Confundido. Y no es el plan de Dios, hermano, crear confusión, ¿sí? Cuando hay un mensaje de parte de Dios en lenguas, siempre tiene que haber una interpretación. Así es que hay hermanos que, hermano, si ya es sorprendente tener el don de hablar en otra lengua, hermano, se me hace todavía extraordinariamente doble, hermano, tener el don de saber lo que ese cuate o esa hermana está diciendo. ¿Ok? ¿Sí o no, hermano? ¿Alguien aquí, hermano, le ha usado Dios para interpretar las lenguas de otro? A ver, alce su mano. No, hermanos, fíjense, estamos a la mitad. No nos podemos quedar, hermano, con las puras lenguas. Tiene que haber también, hermano, interpretación, ¿sí? Ah, sí, Israel sí. Ah, ok, bueno, Israel sí. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo ese don. Entonces, el segundo propósito, hermano, de las lenguas es que Dios quiere dar un mensaje, ¿sí? Dios quiere dar un mensaje. El que interpreta, da el mensaje. El que da la interpretación, nos da el mensaje, hermano, que el que estaba hablando en lenguas, hermano, estaba diciendo, ¿sí? Ahora, ponga atención, hermano. El don de interpretación de lenguas no se llama el don de traducción de lenguas. No es lo mismo traducir que interpretar. Cuando una persona tiene el don de la interpretación, no crea que es un dictado letra por letra de traducirle al otro. No, no es así, hermano. Yo creo que usted ha escuchado más de una vez una conferencia en otro idioma y tiene un traductor al lado, ¿sí o no? Él dice algo y el traductor lo dice en tu idioma. Y dice otra cosa y lo dice en tu idioma. Y cuenta un chiste y lo cuenta en tu idioma. Y así, todo lo que va diciendo, hermano, el que va contando, así. Pero así no opera, hermano, el don de interpretación. El don de interpretación, hermano, funciona cuando el Espíritu Santo, hermano, pone en tu mente, hermano, el mensaje, ¿sí? No la traducción, sino la interpretación. A veces sucede esto, hermano. El que habló en lenguas, hermano, se aventó como 5 minutos hablando. Y luego el que interpreta dice: el Señor dice que viene pronto. Se acabó. Oye, pero habló como 5 minutos. Pero eso dijo, ¿sí? A lo mejor lo dijo muchas veces en diferentes lenguas, pero tú no lo entendiste. El que recibe la interpretación, hermano, no es una traducción palabra por palabra. Es simplemente, hermano, el mensaje de lo que el hermano estaba diciendo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, hermano? Ok, entonces, ese es el segundo propósito. No entiendan, pero los demonios sí. Recuerde que si hablamos de un lenguaje angelical, hermano, también los demonios lo entienden, porque ellos antes fueron ángeles. Y entonces, cuando Dios levanta una persona y esa persona habla en lenguas para reprender, hermano, los demonios lo entienden y saben que es Dios el que está, hermano, actuando a través de esa persona. No es solamente la persona, es Dios a través de esa persona, hermano. Y entonces, regularmente los demonios, hermano, salen cuando una persona está hablando, hermano, en lenguas, en una oración de guerra. ¿Sí? ¿Se da cuenta que todo es diferente, hermano? Aunque todo sean lenguas. ¿Sí? A veces, hermano, mientras está la alabanza, hay hermanos en esta congregación, en otras, que empiezan a hablar en lenguas, hermano. Aunque usted no se esté dando cuenta, hermano, ellos están por así diciendo, contrarrestando alguna manifestación demoníaca, hermano, de alguien traerá un demonio, hermano. Y este don va acompañado de otro, hermano. ¿Cuál? El de discernimiento de espíritus, hermano. ¿Sí? Porque yo puedo discernir, el Dios me hace discernir que una persona trae un espíritu malo, y entonces yo me levanto a orar en otras lenguas. Pero mire, Dios hasta es sabio, hermano, porque imagínese usted que entra una persona y trae un espíritu de brujería, vamos a suponer. Entonces Dios levanta un hermano para contrarrestar ese espíritu, hermano, que viene ahí, comienza a reprenderlo, pero en lenguas. La persona, hermano, que vino, ni se entera, hermano, que están hablando de él, porque la persona no lo entiende. Pero ¿quién sí lo entiende? El demonio. Porque si usted orara, hermano, en la lengua que esa persona sí entiende, se va a enojar. Si usted dice, Señor, reprende esta bruja, entonces lo más probable es que esa persona va a decir, ah, caray, aquí me dicen bruja. Señor, o este cuate que viene aquí todo con un espíritu de fornicación, este adúltero, bueno, entendemos que hay espíritus de fornicación y de adulterio. Dios no lo dice en la lengua que la persona lo entienda, porque no está en contra de la persona, está en contra del espíritu que trae. Y ese, hermano, don es muy importante. Ese se complementa mucho, hermano, con el don de discernimiento de espíritus. Muy regularmente allí tampoco hay interpretación. ¿Por qué? Porque no es la intención del hermano saber lo que el hermano estaba orando. Pero sí es bien importante, hermano, que haya gente que discierna, hermano, que el que está hablando en lenguas realmente está hablando lenguas de parte de Dios. Porque escúcheme lo otro que le voy a decir, los demonios también hablan lenguas. ¿Sí? Ellos también saben hablar en otras lenguas. Y entonces hay gente que viene, hermano, a las congregaciones, empieza a hablar en lenguas, hermano. Pero si no es Dios y es Satanás, hermano, no está dando palabras de bendición. ¿Qué está dando? Maldiciones, hermano. Y los hermanos, ay, mira el hermano, tremendo, ¿verdad? ¿Cómo habla en lenguas? Sí, lo malo es que si no tenemos a alguien que sepa discernir espíritus, hermano, hasta le vamos a decir, sí, hermano, ore más alto, y nos va a maldecir más alto. Tiene que haber gente, hermano, para que discernir de tal manera que diga, a ver, hermanos. A ver, pastor, mire ese hermano que está ahí hablando en lenguas, pues como que sus lenguas no son de Dios. Entonces a ese hermano se le pide, hermano, no ore en lenguas, ore normal. Ahora, fíjese, hermano, algo importante que va muy de la mano con los dones siempre es el carácter. Y dice la Biblia, hermano, que el carácter, hermano, es el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Dice Pablo que tenemos todo el derecho de decirle a un hermano que está hablando en lenguas, hermano, silencio. Eso es lo que la Biblia dice, hermano. ¿Qué debe hacer la persona a la que se le pide que guarde silencio, hermano? Guardar silencio. ¿Qué pasa si se enoja? ¿Se ofende? ¿Se va? Bueno, entonces, hermano, su carácter no manifestaba, hermano, lo que su don aparentemente estaba hablando, ¿no? Entonces debemos de cuidar ambas cosas. ¿Amén? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermano, con esto del don de hablar en lenguas? Ah, sí, son distintos. No. A veces pasa que uno tenga los dos. ¿Sí? Suele a veces pasar que el mismo hermano que recibe el hablar en lenguas también tenga, hermano, el don de interpretarlo. Puede suceder, pero no es lo más común, porque aquí se trata, hermano, de que nos complementemos unos con otros. No se trata aquí de que el superhermano que tiene todos los dones, ¿no? No, se trata de que todos, hermano, podamos ser partícipes de los dones espirituales. Aunque no es no necesariamente, hermano, está Dios en contra de eso. Hay gente que tiene el don de lenguas y después también tiene el don de interpretarlas. Hay gente que interpreta y nunca ha hablado en lenguas. Sí, Lalo. El espíritu de profeta se escucha al profeta. Ah. Esa es una muy buena pregunta, miren, hermano. Las primeras veces que se manifiesta cualquier don, no solamente el don de hablar en lenguas, aunque el don de hablar en lenguas es más evidente, solemos sentir, hermano, cierto temor, humanamente hablando, pues porque que de repente tu lengua te empiece a desobedecer, por así decirlo, ¿eh?, en el buen sentido, y empiece a hablar de una manera en la que tú no quieres hablar, no es algo como que humanamente natural. Entonces es normal que nos espantemos. Mucha gente no habla en lenguas, hermano, por miedo. Le da miedo, hermano, porque no sabe qué va a pasar. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a que permitamos que el Espíritu Santo fluya, hermano, y no lo frenemos, no lo detengamos, sino que lo dejemos fluir. Ahora, las primeras veces que alguien habla en lenguas, hermano, es muy común que se mezcle con sus emociones, hermano, ¿sí? Entonces, la primera vez que una persona habló en lenguas, hermano, es muy común, hermano, que pierde como hasta el control. O sea, empieza así como que a gritar y a hablar muy duro y llorar y gime y se tira, hermano, y le da dos vueltas. Porque es tal la manifestación del Espíritu Santo en ella o en él, que como nunca lo había experimentado, hermano, no sabe qué hacer. Entonces reacciona de diferente forma, hermano, cada quien. Pero conforme pasa el tiempo, hermano, y el don se sigue manifestando, la persona como que empieza a tener el control de ese don, hermano. No es que el Espíritu Santo, hermano, tome a la gente y la tire y la revuelque, hermano, y la haga llorar y la haga gritar. Más bien es la gente la que reacciona así ante la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, al principio, las personas no pueden orar quedito, porque pues ellos, en su afán de querer dejar que el Espíritu Santo hable a través de ellos, pues hablan fuerte también. Pero conforme pasa el tiempo, como que ellos mismos ya van teniendo un dominio propio aún sobre, hermano, el don que Dios les dio. Y ya se pueden moderar. Y ya lo pueden hacer hasta en un tono más bajo o en un tono más alto, ¿sí? Entonces ahí debemos de tener cuidado, hermano, de cómo controlamos, por así decirlo, el don. No sé si me di a entender, hermano, o si respondí tu pregunta, Lalo. Si era eso o te contesté otra cosa. Es que no, el Espíritu Santo jamás, hermano, esa parte del Espíritu Santo me tomó y yo ya no supe nada de mí, no funciona así, hermano. El Espíritu Santo nunca va a hacer que perdamos nuestra conciencia, hermano, jamás. Los demonios sí, cuando un demonio, hermano, se posesiona 100% de una persona, la persona totalmente pierde el control de sí, hermano, y el demonio es el que empieza a manifestarse a través de esa gente. No es así el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo, hermano, es todo un caballero, en primer lugar. Y en segundo lugar, hermano, Dios es un Dios de orden. Y jamás el Espíritu Santo, hermano, va a hacer algo que te avergüence. Jamás, jamás, jamás, jamás. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo, hermano, no te va a tirar para avergonzarte. La gente a veces siente tanto la presencia de Dios, hermano, que su cuerpo no aguanta y se cae. En la Biblia le pasó a algunos hombres, no le pasó así a Daniel. Dice, cuando lo vi, ¿qué dice? Caí como muerto. O sea, no es que Jesús tira a la gente, hermano. Es que yo creo que se nos aparece Jesús y nos caemos todos aquí, hermano. Él le dijo, buscamos a Jesús, yo soy. Y pácatelas, todos se cayeron. No fue algo voluntario. Es que cuando la gloria de Dios se manifiesta, hermano, el cuerpo simplemente no lo resiste, hermano. Y la gente a veces se cae. Lo que no está bien, hermano, es tirarnos nada más para querer aparentar que el Espíritu Santo está en nosotros, hermano. Eso es lo que no está bien. Si te caes porque sentiste la presencia del Espíritu Santo, no hay ningún problema, ¿ok? Sí. A ver, hermano David, luego hermana Clara. La interpretación. Ahora, eso es algo importante también, hermano. Regularmente, cuando alguien está hablando de paz, recuerda, hermano, hay tres canales, ya vimos, hermano, de hablar en lenguas. Cuando tú hablas a Dios, cuando Dios habla a través de ti, y cuando tú le hablas a los demonios, hermano, en lenguas. Pero algo que es importante, hermano, es que el Espíritu Santo nunca suprime a la persona a la que está usando, jamás, hermano. Sí puede haber, hermano, un cambio en la forma de hablar, no tanto en la voz, sino en la forma de hablar. De repente puede parecer que hasta hablas con más autoridad. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a través de ti. Pero de eso a que te cambie la voz y ya empieces a hablar, hermano, con otra voz, eso no sucede nunca, hermano, con el Espíritu Santo. Es tu voz. Pero puede ser, hermano, que está dotada de cierta autoridad, de cierta firmeza, hermano, que a lo mejor tú no, a lo mejor una persona que es muy tímida, el Espíritu Santo, hermano, le hace hablar de una manera muy firme. Sigue siendo la persona, pero su manera es diferente. El Espíritu Santo jamás cambia la voz de una persona, hermano. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Él jamás, hermano, va a ¿cómo se llama? A suprimir la personalidad de alguien, hermano. Él te usa, no te aplasta para él manifestarse. Él te usa a ti. Y los demonios no. Es muy común que un endemoniado, hermano, cuando ya empieza a hablar, ya no oyes hablar a la persona. Ya empieza a hablar, empiezas a escuchar hablar al demonio. Ahora, entonces eso es bien importante, hermano, porque si usted un día escucha a alguien que le cambia totalmente la voz, hermano, tenga por seguro que no es el Espíritu Santo, hermano. No es el Espíritu Santo. Él no trabaja de esa manera. ¿Ok? Entonces son cosas importantes. ¿Semana clara? Puede ser que no sepa lo que dijo, ¿sí? Pero es difícil no darse cuenta que uno está hablando en lenguas. O sea, regularmente uno sí se da cuenta que uno está hablando en otra, de otra forma, de otra manera, pero quizá uno no entendió qué dijo, ¿sí? No, o sea, dice la Biblia, nuestro entendimiento quedó sin fruto, pero nuestro espíritu sí se alimentó, sí se llenó, ¿okay? Entonces es difícil, digo, de alguna manera, porque entonces caeríamos en lo de hace rato, ¿no? Como perder la conciencia y entonces yo estaba hablando en lenguas mientras no sabía ni lo que pasaba. No suele operar así el Espíritu Santo, hermano. Siempre el Espíritu Santo, hermano, tiende a usar a la persona, hermano. No tiende a desmayarla para hablar después a través de la persona. Entonces es difícil no darse cuenta. Ahora, lo que sí puede pasar, hermano, y esto es a veces común, que haya mucha gente que habló una sola vez en su vida en lenguas y jamás volvió a hablarlo. Eso quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo de alguna forma le está diciendo que ya la llenó, pero que su don no es hablar en lenguas. Casi siempre en la llenura del Espíritu Santo, hermano, en lo que conocemos como el bautismo, es en el canal primero, tú hablándole a Dios. O sea, lo que te explicaba al principio, hermano, tú alabando a Dios en otra lengua. En ese caso no va a haber interpretación, porque el asunto es entre tú y Dios. Casi siempre en el bautismo con el Espíritu Santo así opera el don, hermano. Siempre, siempre, siempre. Tú hablándole a Dios en otra lengua. Ajá. Cuando ya se trata, hermano, de que Dios habla a través de ti, ahí sí forzadamente tiene que haber interpretación. ¿Ok? Y esa gente es la que sí regularmente tiene el don de hablar en lenguas, hermano, porque Dios lo usa para hablar en otro mensaje. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Van a ver? Sí. Sí. Te detienes. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que le pasa porque no sabemos qué nos está pasando. De repente sentimos la presencia de Dios tan fuerte y nos detenemos. Y el Espíritu Santo, hermano, no se enoja ni tampoco nos. Y no nos lo quita por eso. O sea, tampoco dice, ay, como no me dejas. No. Más bien ahí tenemos que trabajar con nuestro temor. Porque el temor puede ser un gran estorbo, o la incredulidad. A veces decimos, ay, no, yo no. Y entonces, hermanos, no se manifiesta el Espíritu Santo, no porque no lo quite, sino porque nosotros estamos dudando, estamos teniendo temor. Entonces, no tenga miedo, hermano. Aunque diga, ay, ¿qué van a decir los hermanos? Pues qué bueno, hermano, que está hablando usted en lenguas. Quisiéramos, dijo Pablo, que él, hermano, quisiera que todos hablaran en lenguas, pero dijo más, pero yo quisiera que todavía por encima de hablar en lenguas, profetizaran. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Pues gracias a Dios. Bueno, dice después, hermano. No es bueno, hermano, interrumpir un servicio, vamos a decirlo, hermano, una reunión, hermano, cuando alguien, hermano, siente hablar en lenguas. Por ejemplo, si usted está ahorita en su lugar oyendo la predicación y siente hablar en lenguas, hermano, no es correcto, hermano, pararse y empezar a hablar en lenguas, interrumpir la predicación o la alabanza, algo así. No está bien, hermano. El Espíritu Santo, hermano, no suele interrumpirse a sí mismo. ¿Sí me explico? ¿Cuántos creen que la predicación es Dios hablando? Bueno, entonces Él no se va a interrumpir a sí mismo. ¿Sí? Si usted siente hablar en lenguas mientras está ahí sentado, hermano, usted tiene que venir al altar y empezar a hablar con Dios. Usted, porque el asunto es con usted. Bueno, ya menos que ahí reciba usted, hermano, un mensaje, ya Dios también dará indicaciones para que todo se cuadre, hermano, para que el Espíritu Santo pueda guiarnos en una armonía y en una unidad. El desorden en la iglesia, hermano, no lo hace el Espíritu Santo. Los desórdenes dentro de una iglesia, hermano, los provocamos nosotros. Pero Dios lo sabe, hermano. O sea, él no crea que se espanta, hermano, por lo que va a suceder. Somos seres humanos y nos tendemos, hermano, a ir a los extremos, ¿sí? Entonces es muy normal, hermano, que cuando empieza a hablar en lenguas, hermano, la Biblia no dice que para hablar en lenguas haya que hablar muy fuerte, ¿o sí? Pero usted va a notar, hermano, que la gente que habla en lenguas lo hace muy fuerte. A veces, hermano, puede ser que Dios sí quiera, hermano, que ese mensaje sobresalga de los demás. Pero te das cuenta, hermano. ¿Y cómo es la confirmación? Alguien interpreta. Cuando hay una interpretación del mensaje es porque ese mensaje Dios quiere que lo escuchemos. De repente no, hermano. Entonces uno tiene que aprender a moderar el volumen de la oración. ¿Sí, hermanos? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, hermano, no debemos a lo mejor hablar a gritos. No se trata de eso, hermano. A veces es nuestra emoción la que nos gana, hermano. Poco a poco lo vamos a ir dominando, hermano, y no hay problema por eso. Dice la Biblia en 1 Corintios 14. Dice, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Dice Pablo, es bueno hablar en lenguas, pero es mejor que haya siempre una interpretación. Pablo lo comentaba, yo prefiero hablarles 5 palabras y que me las entiendan y no hablarles 10,000 y no me entendieron nada. Imagínense que aquí le predicara yo en lenguas. ¿Qué va a entender? Pues nada, hermano. Entonces ese no es el propósito, hermano, de Dios con el don de lenguas. Si usted se acuerda, ya le puse el ejemplo de Babel. ¿Para qué era Babel? Para confundir. ¿Para qué fue Pentecostés? Para que todos entendieran, hermano, lo que Dios estaba haciendo. Aparte, Pablo da otras reglas, hermano. Mire, 1 Corintios 14, 27 dice, si es alguien que habla en una lengua, dice, hable en 2, a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Eso lo dice la Biblia, hermano, 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto, ¿cuántos? 2, a lo más 3, y ¿cómo? Por turno, y uno interprete. Yo veo que esto no lo respetamos los pentecostales, hermano. Usted vea cuando se derrama, hermano, bueno, cuando empieza a manifestar el Espíritu Santo y se habla en lenguas, es muy común, hermano, que se hace perdóneme la palabra, hermano, un escándalo. Vuelvo a lo mismo, el Espíritu Santo no es el que hace el escándalo. Los que hacemos el escándalo somos nosotros, porque si hiciéramos esto, hermano, no tendríamos tanto desorden, ¿sí? Y de repente, hermano, nos pasa, vamos a decirlo, vamos aprendiendo. Dios sabe que a veces, hermano, pues no somos muy buenos, hermano, para seguir las indicaciones. Pero aquí Pablo no lo dice, hermano. Hermano, yo traigo a ver, hermano, va a hablar en lenguas, hable. No hay interpretación, a ver el que sigue. Si no hay interpretación, entonces no, hermano, nos seguimos con el culto. Si hay interpretación, quiere decir que Dios está hablando, hermano. Pero también Pablo, hermano, en 1 Corintios 14, 39, a ver si le brincas ahí al versículo 39, también dice, hermano, otra cosa importante, hermanos, dice, así que, hermanos, ayúdeme a leerlo, profetizar y no impidáis, tampoco es bueno prohibirlo, porque muchos pastores, para evitar desórdenes, mejor lo prohíben, y tampoco está bien. O sea, no iba a decir tanto que mal santo, pero ese no, ¿eh? Ni mucho ni para otro lado, hermano, ¿sí? Tenemos que ser, hermano, ordenados. Tenemos que aprender, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, es una persona, y como tal también, hermano, está, vamos a decirlo, en orden con nosotros, hermano. Le digo, los que nos emocionamos solemos ser nosotros. Dice aquí, cuando el don de lenguas está en operación, el don de interpretación y de discernimiento, hermano, también deben de estar en acción o en operación. ¿Amén? ¿Sí, hermano? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Interpretación de lenguas, hermano. Ya dijimos que la interpretación es la capacidad, hermano, que Dios le da a una persona, hermano, de que el don de lenguas se entienda, hermanos, para que los demás entiendan un mensaje que Dios quiere dar. Dice la palabra del Señor, hermano, que las lenguas interpretadas tendrían el mismo valor, hermano, que el don de profecía, por cuanto serían para edificación de la iglesia. Ya explicamos cómo se da, hermanos, que no es una traducción. Ahora, también, hermano, hay algo en privado. 1 Corintios 14, 13 y al 15, hermano. A ver si me ayudas a ponerlo ahí en la pantalla, por favor. 1 Corintios 14, 13 al 15. Es lo que estábamos ya explicando un poquito. Dice, Por eso, a ver, vamos a leerlo, creo que tengo yo otra versión. Dice, yo lo leo. Por eso, quien habla en una lengua pida en oración poderla interpretar. Porque si lloro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con él. Entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con él. Entendimiento. Y 1 Corintios 14, 2 dice, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. ¿Sí? ¿Quién está hablando cuando hablas en lenguas? Tu espíritu, hermano. Y le estás hablando a Dios. Ya te expliqué que hay dos canales, hermano, para hablar en lenguas. Tú hacia Dios o Dios a través de ti. Ahora bien, cuando hay lenguas más interpretación, regularmente siempre la suma es profecía. Casi siempre, hermano. ¿Por qué? Porque el profecía, hermano, es la proclamación de un consejo o una palabra de Dios. Es un mensaje directo de Dios a una persona en particular o a un grupo de personas. Ojo a esto, hermano. El propósito de toda profecía está en 1 Corintios 14, 3. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué, hermano? Edificación, exhortación y consolación. Toda profecía, hermano, tiene esos tres propósitos o alguno de esos tres propósitos. Si la profecía que alguien me da no cumple eso, hermano, entonces no es profecía de Dios. Si me dan una profecía, hermano, y me atemorizo, me hacen sentir miedo, Dios nunca va a infundir miedo a través de una profecía, ¿sí? Nunca, hermano, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad?, que te va a aparecer cuando menos lo esperes, ¿verdad? Así te va a ir, ¿verdad?, porque te estás portando mal. No, Dios nunca hace ese tipo de amenazas. Dios no viene a amenazarnos, hermano. No, Él te puede edificar. Cuando te habla, hermano, es porque te quiere edificar. A veces sí te tiene que exhortar, ¿sí? Te tiene que decir algo, hermano, como para que despiertes. Pero recuerda, hermano, que el Señor, su propósito no es que el pecador se pierda, sino que nos salvemos todos. Dios ciertamente, hermano, aborrece el pecado. Eso lo tenemos que tener todos muy claro, hermano. Y exhortarnos, hermano, quiere decir que Dios nos quiere apartar de todas las cosas que nos puedan hacer caer en pecado. Pero Dios siempre nos va a amar. ¿Sí? Jamás, jamás, hermano, de repente, hermano, tengamos cuidado. Si alguien viene a decirte que ya es que ya el Señor ya te desechó, tengamos cuidado con ese tipo de profecías, porque tendríamos, hermano, que revisar realmente si es Dios el que nos está mandando a decir que ya nos desechó, hermano. Porque en realidad el Señor vino a rescatar, no a desechar. Ahora, yo lo que veo en la Biblia, hermanos, es que Dios no desecha a nadie, la gente se desecha sola, hermano. Solito cada quien se descalifica, hermano. No es que Dios te deseche, es que la gente se descalifica. Ahora, profecías que tienen que ver con asuntos personales también, hermano, no es lo que la Biblia dice, hermano. Ah, que el Señor me revela que tú te tienes que casar conmigo, ¿no? No, así no. O tú te tienes que casar con fulano. Ese tipo de profecías, hermano, sí se han dado en la iglesia, hermano, pero han terminado siempre en puras fatalidades, hermano. De verdad, porque así no opera y no es para eso, hermano. No es para estar juntando personas el don de la profecía, ¿sí? Dice, estaba una muchacha llorando. Dicen, ¿qué pasó? Ay, es que fulano me dijo que yo era la revelación de Dios para su vida. ¿Y qué pasó? Pues ya le llegó una revelación más güera, ¿verdad? Entonces, pues ya. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermano, con ese tipo de cuestiones en cuanto a lo profético, hermano. La profecía solamente es para edificar, exhortar y consolar. Ahora bien, hermano, recuerda, hermano, siempre que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es, hermano? Nunca una profecía de alguien, hermano, está por encima de la Biblia. Jamás, jamás. Por lo tanto, no la puede contradecir. Si alguien te viene de una profecía que contradice, hermano, la Biblia, puedes estar seguro que no es una palabra de Dios. El Señor me dice que mates a tu marido, ¿verdad? No, no, no, Dios nunca te va a mandar a decir que mates a tu marido, hermano. Porque el que es asesino desde el principio es el diablo, hermano, ¿sí? Entonces usted debe tener cuidado, hermano, porque a veces de repente puede haber algunas palabras que no sean de Dios. Tenemos que juzgarlas bien. Por eso Dios dice, hermano, en la Biblia, el apóstol Pablo dice que toda profecía tiene que ser discernida y juzgada. Toda, hermano, toda profecía, ¿sí? Es más, cuando a mí me traen una palabra profética, hermano, yo la recibo, hermano, y la creo, pero siempre le digo al Espíritu Santo, confírmamela. Siempre, siempre, yo le digo al Señor, si tienes otro por aquí que me pueda venir a dar la confirmación, yo bien, porque la Biblia dice, hermano, que tú no podías, por ejemplo, cuando acusaban a alguien, solamente podías hacerlo por dos o más testigos. Entonces yo le digo al Espíritu Santo, pues Señor, si alguien me viene a decir, fulano anda mal, yo siempre le digo al Espíritu Santo, mándame otro que me diga que fulano anda mal. Porque por el testimonio de uno, hermano, tú no podías condenar a nadie. Se necesitaba el testimonio de dos. Y Dios lo hace, hermano. De verdad, yo me he sorprendido, hermano, cómo aquí Dios me manda a un hermano a decir algo, y luego yo le digo a Dios, confírmamelo, y de repente llega por allá otro hermano y me dice, a veces con otras palabras, pero lo mismo. Y yo digo, órale, ¿no? Si es el Espíritu Santo hablando. A veces hasta le estoy viendo que no se estén poniendo de acuerdo para que yo no diga, ay, tus hermanos se ponen de acuerdo y luego me vienen a decir los dos la misma. No, no, de veras, Dios hace, hermano, algo extraordinario, hermano. Dice Pablo también de los profetas, igualmente los profetas hablen dos o tres y los demás disiernan. ¿Qué tenemos que hacer los demás, hermano? Discernir, ¿sí? Discernir la palabra. Si algo es revelado, alguno dice que está sentado, que cae el primero, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Además, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Estamos? Entonces, hermano, es el mismo orden también. Dios no eliminó la profecía, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Que somos gente falible, hermano. Dice la Biblia que el más grande tesoro Dios lo puso en vasos de barro. Usted y yo somos los vasos de barro. En usted y en mí Dios puso el Espíritu Santo. Y entonces resulta, hermano, que ese don extraordinario de la profecía está, hermano, en usted. Pero si usted anda, hermano, así como que resentido, la profecía que usted dé, hermano, se va a mezclar con lo que usted es. Y de repente, a veces, hermano, usted le pone de su cosecha tantito. Y ya salió la profecía media distorsionada. Ahí es donde uno tiene que juzgar y discernir. Siempre que alguien me da una profecía, hermano, una palabra, yo también me fijo en quién me la dijo. Y trato de eliminar de la profecía, hermano, lo que yo sé que el hermano se inclina. Porque ya sé cómo es cada hermano. Entonces hay hermanos que les gusta así como que cortarle la cabeza a todos, ¿verdad? Les gusta así como que sobre todos. Y entonces yo ya lo conozco, ya sé cómo es, me da la palabra y yo trato de filtrar la personalidad del hermano y me trato de quedar nada más con la palabra. Entonces checo que el primero no me contradiga la Biblia, ¿verdad? Que si me dice que algo que no está en la Biblia, pues ya no. Segundo, hermano, que sirva para exhortar, consolar o edificar. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, hermano? Y tercero, pues necesitamos que el Espíritu Santo nos la confirme, hermano. Tenemos que juzgarla y discernirla. De repente, hermano, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, en parte conocemos y en parte profetizamos. Quiere decir, hermano, que la profecía se puede alterar por lo que usted conoce. Cuando usted sabe algo de alguien, eso ya no le ayuda mucho. Una vez allá en Levántate Resplandece se hizo un ejercicio, se lo voy a contar. Le dijeron a la gente, hermano, a algunos profetas, estábamos haciendo un taller de profetas, estaba haciendo un taller de profetas, y había algunos hermanos profetas, era un taller de profecía. Se les dijo, va a entrar fulano de tal, ¿sí? Y oren para que Dios les dé una palabra para él. Ya los hermanos se fueron a orar, ahí bien ungidos los hermanos. Entonces entra la persona. Pero literalmente, hermano, entra así como tapada. Y los profetas con los ojos cerrados empiezan a orar y a profetizarle cada uno, ¿no? Y se aventaron sus profecías. Oh, sorpresa, no era la persona que les dijeron que iba a entrar. De todos le profetizaron. Uno solo, hermano, dijo que ese no era el que habían dicho que iba a entrar, ¿verdad? Entonces supimos que ese Dios sí le habló, ¿verdad? Era el único. Todos los demás se aventaron unas profecías así medias, pero porque ya sabían quién era. Entonces a veces nosotros mismos nos podemos, hermano, como condicionar. Lo hicimos un poquito a propósito para enseñar a la gente que a veces nos predisponemos, que ya estamos predispuestos cuando vamos a dar una palabra hacia alguien. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos, para que la mejor profecía siempre va a ser, hermano, de quien no te conoce. Siempre. Miren, nos acaba de pasar el sábado. Tuvimos un evento muy bendecido el sábado con los jóvenes. Yo esa semana, hermanos, había pasado por una situación un tanto, para mí, hermano, en mi propia autocrítica, hermano, dura. Justo, hermano, mañana y en una semana, hermano, cumplo 15 años de pastor, hermano. Y yo la autocrítica que me hacía a mí mismo era, ¿qué he hecho en 15 años? Y yo de verdad oraba con Dios y le lloraba a Dios y le decía, no sé si haya sido yo tu mejor opción. Porque humanamente a veces, hermano, tendemos a tratar de medir nuestros alcances, quizá como los demás lo hacen, o nos comparamos con lo que otros logran y nos sentimos mal. Y yo andaba medio cabizbajo, hermano, porque yo decía, pues no tengo mucho que celebrar. Bueno, le agradezco a Dios la misericordia que tuvo en fijarse en mí. Pero en ese ánimo yo venía, hermano. Así yo venía. De repente, hermano, empiezan a orar los hermanos por los demás. Y se me acerca un joven al que en la vida yo había visto, hermano. Y que si alguien me hubiera dicho que era profeta, yo jamás lo hubiera creído. De veras, hermano. Así con esa facha dije, no se puede ser profeta. ¿En serio? Porque a veces nos predisponemos. Pero sus primeras palabras hacia mí, hermano, fueron las siguientes. ¿Quién te dijo a ti que yo estoy buscando que alcances números para mí? ¿Quién te dijo a ti que te compares con los demás? Yo te puse aquí por un propósito y lo estoy haciendo. Hermano, cuando empezó a decir eso, hermano, así mi corazón se... Porque ¿sabe quién me estaba hablando? Dios. Nadie sabía, hermano, menos ese cuate, ¿verdad? Que yo ni lo conocía, el hermano. Ahora sé que Dios lo usa. Ni me fijé bien cómo era, pero... No le voy a decir quién para que no se... Después me dio una segunda palabra. La segunda palabra ya estaba como más como con más ingredientes, hermano. Pero la pude creer, ¿sabe por qué? Porque la primera que me dijo, hermano, fue muy, pero muy certera. Yo dije, este es Dios hablando. No puede ser nadie más. O sea, ¿quién más sabe, hermano, cómo venimos en el corazón? Ahora, la profecía cumplió lo que es la profecía, sí. ¿Para qué es la profecía? Para consolar, para exhortar, para edificar, hermano. Para eso es la profecía. Es conforme a la palabra. Y casi siempre, escúcheme, hermano, casi siempre toda profecía debe tener un versículo bíblico que la respalde. Si usted a su profecía no le puede encontrar un texto, hermano, es que quizás su profecía, hermano, no va de acuerdo a las escrituras. Casi siempre, es más, le voy a decir algo. Los que empiezan a profetizar casi siempre empiezan por dar textos. Así se empieza a profetizar. Cuando usted siente de Dios, lo primero que Dios le va a decir, ve y dile este texto. Y usted va y dice el texto, ya dice, así ya se quita usted de... Pero conforme usted es obediente, Dios le va poniendo más detalles, hermano, a lo que usted va a decir. Entonces, tampoco tenga temor de profetizar, porque se necesitan, hermano, los profetas dentro de la iglesia. Muchos dicen, es que con Juan el Bautista se acabaron los profetas. Se me lengua la traba. Mentira, hermano. Mentira, porque Ágabo vivió en el tiempo de los hechos, ya había Jesús partido, ¿y qué era Ágabo? Profeta. Profetizó el hambre en Jerusalén, profetizó a Pablo que iba a ser martirizado en Jerusalén también, en Roma, mejor dicho, en Roma. Las hijas de Felipe, ¿qué eran? Profetizas, ¿sí? Entonces el don de profecía no acabó con Juan el Bautista, hermano. Ahí entonces debemos tener cuidado. Lo que pasa, hermano, es que el don de profecía puede crear muchos dolores de cabeza si no se sabe controlar. Le voy a decir algo bien importante, hermano. Cada quien tiene su función dentro de la iglesia, y la profecía, hermano, y esto es lo que muchos no entienden, no es direccional. ¿A qué me refiero? Que la profecía no sirve, hermano, y no debe ser usada para tomar de alguna manera, hermano, o sugerir, hermano, qué hacer. Le voy a poner un ejemplo. Pablo, hermano, va a subir a Roma o a Jerusalén, y él sabe que ahí lo van a arrestar y ya no va a salir de eso. Él lo sabe. Viene este Ágabo y dice, ok, el de quien sea esta correa, así lo van a atar, así le van a hacer. Y entonces era el cinturón de Pablo. Y entonces le sugieren a Pablo, ¿qué le sugieren? Para eso no es la profecía, hermano. Y Pablo lo sabía. Para Pablo, ¿qué era? Simplemente una confirmación de que él ya sabía a lo que iba. Si Pablo dice, ay, gracias Dios por revelármelo, ¿verdad? Y ya mejor me escapo y huyo para Nínive, ¿verdad? Y me voy para otro lado. No era, hermano, el plan de Dios. Lo mismo le pasó a Pedro. Jesús proféticamente les dice, proféticamente el Hijo del Hombre tiene que morir. ¿Y qué dice Pedro? No, no, Señor, no te acontezca nunca tal esto. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Porque el gran problema es que los profetas quieren dirigir a la iglesia. Y eso ha dividido a muchas iglesias. Y luego los hermanos, como ven que de verdad el profeta le atina, bueno, no es él, ¿verdad? Es el Espíritu Santo a través de él. Entonces ya no van con el pastor, ahora van con el profeta. Hermano, y el profeta no es el pastor. Muchas veces, hermano, los pastores, yo me he dado cuenta, hermano, por experiencia personal, somos las personas que a veces menos manifestaciones, podríamos decirlo así, medias extrañas tenemos, porque nos toca estar viendo, hermano, todo lo que está pasando en el culto. Yo es difícil que me pierda, hermano. Así esté muy bendecido el culto, hermano. Siempre tengo un ojo abierto viendo a ver qué están haciendo todos los hermanos. No me puedo perder, hermano. Porque yo soy el pastor, imagínense, hermano, empiezan a, y yo tirado ahí, hermano, y ¿qué pasó en el culto? ¿Quién sabe? Yo estaba bien bendecido, hermanos, ahí. No, eso lo hago en mi casa con Dios, cuando tengo mis tiempos, aquí en el templo vengo solito, para eso son esos tiempos. Pero en la iglesia, hermano, hay que estar al pendiente. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Otra cosa importante, hermano, es que si las personas son falibles, usted debe juzgar la profecía. A veces, hermano, el profeta se puede equivocar o puede mezclar con lo que él trae, pero no por eso vamos a decir, hermano, que el hermano no tiene el don de profecía. Yo he visto aquí, hermano, casos muy sorprendentes de cómo muy puntualmente Dios les da palabra así sorprendentemente acertada, y de repente, hermano, me llegan con cosas que yo sé, hermano, que ya le pusieron de su cosecha, hermano, pero no por eso yo digo, no, el hermano ya está perdiendo el don, ¿verdad? Ya como que ya bajó la calidad de su profecía. No, hermano, el hermano simplemente tiene que ir puliendo, por así decirlo, eso. Ok, hermanos, otra cosa importante: cuando usted tenga una profecía, siempre, siempre de los siempre, sea aquí o en otra iglesia, hermano, usted tiene que acercarse al que está de encargado y decirle, hermano, Dios me da esta palabra, se la digo a usted, se la digo a la iglesia, se la digo a usted y usted ya me dice, se la digo a la iglesia. Siempre, hermano, jamás se levante usted así a interrumpir medio culto y decir, Dios dice lo siguiente, ¿no? Y se arranque. Porque hay mucha gente que hace eso, hermano. Eso es romper todo el orden, ¿sí? Y luego, ¿qué tal si resulta que su profecía? Entonces, siempre lo correcto, hermano, es ir con la persona que está encargada y decirle, hermano, acuérdese que aquí lo dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Porque la excusa de los hermanos es que el espíritu me tomó, ya no pude. No, no, no. Usted se emocionó y tenía ganas, hermano, de hablarnos. Entonces, siempre es así, de esa manera, ok, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Entonces nunca va a contradecir a la Biblia, hermano. Y algo importante en los profetas: la Biblia nos manda, hermano, no solo a juzgar la palabra del profeta, sino también a considerar los frutos del profeta. Dijo Jesús, hermano, en el libro de Mateo: guardaos de los falsos profetas. Mateo 7, 15 al 20, a ver si me lo ponen, por favor. Mateo 7, 15 al 20. Para que lo leamos todos, hermano. Mateo 7, 15 al 20. Bueno, se lo voy a ir leyendo. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Ajá. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Tengo otra versión. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los... ¿Cómo se puede reconocer a un falso profeta? Primero dijo Jesús, por sus frutos. Por sus frutos, hermano. Jesús así fue de contundente. Otra manera de distinguir, hermano, una profecía cuando es de Dios o no, vea lo que dice Juan 16, de 3 al 14. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Dijo Jesús: Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Toda profecía, ¿qué hace, hermano? Siempre glorifica a Cristo, hermano. Siempre, siempre, siempre. Apocalipsis 19:10 dice que Juan se postró y el ángel le dijo: Levántate, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjate, hermano, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿De quién va a hablar siempre la profecía, hermano? De Cristo, hermano, siempre. ¿No? A veces yo pongo mucho en juicio, hermano, y tenemos que ser cuidadosos cuando, en lugar de que la profecía glorifique a Cristo, hermano, parece que glorifica a la persona o se autoglorifica el profeta. Porque de repente, hermano, puede haber así profecías, ¿no? Ah, este es mi siervo y óiganlo a él y obedézcanlo en todo, ¿verdad? A veces hay que tener como cuidado con ese tipo de palabras, hermano. Yo no dudo que Dios levante a alguien y hay que respetar a quien Dios levanta. Pero de repente, si la profecía está muy cargada de glorificación para el que se la dice o el que la dice, hermano, debemos de tener cuidado porque toda profecía siempre glorifica a Cristo. Y por último, hermano, una profecía que es de Dios siempre se cumple, ya sea en nuestro tiempo o en otro tiempo, hermano, pero la profecía siempre se cumple. Dijo los del pueblo de Israel: ¿Cómo discerniremos la palabra de Jehová que ha hablado? Y cuando el profeta hable en el nombre de Jehová y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Y de repente nos pasa, hermano, porque humanamente nos emocionamos. Yo reconozco el ministerio de los profetas, hermano. Ahora, me costó mucho trabajo reconocerlo. Mucho, mucho, mucho, mucho. Yo no creía, hermano, que hubiera ya profetas. Pero gracias a Dios que el Señor nos va revelando las cosas. Hay un profeta, hermano, del cual conozco, hermano, por su trayectoria. Vino al Estadio Azteca hace poco, TV Joshua. No sé si alguien lo ha visto. Bueno, en su Facebook, hermano, él profetizó que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones. Que el Señor le había revelado al triunfador de la elección de Estados Unidos y dijo: solo les puedo decir que la vi vestida de mujer, es mujer. Pues ya sabíamos, hermano, ni modo que fuera Donald Trump vestido de mujer, hermano. Pues imagínese, de por sí ya es feo el cuate y luego vestido de mujer. Oh, sorpresa, hermano, ganó Donald Trump y de inmediato borró la publicación, ¿verdad? Ya muchos ahí ya habían escrito, los cristianos, así: amén, gloria a Dios, ya sabíamos, ¿verdad?, que el Señor. Bueno, entonces yo pregunto, hermano, ¿es falso profeta el hermano? Bueno, estoy preguntando, hermano. A veces nosotros, hermano, no es que la profecía sea mala, hermano. A veces nosotros, lo que pasa es que el hermano quería que ganara Hillary Clinton, hermano, y no ganó. Mezclamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, hermano. Pero yo sigo reconociendo que sí es profeta, hermano. No vamos a desvirtuar, hermano, por una, a la mejor emoción que tuvo por ahí el hermano. Pero mire, le voy a decir algo importante, hermano. Los falsos profetas, y grábese esto, hermano, en su mente, por favor, no son cuates que se quieren hacer pasar por profetas. Esos no son los falsos profetas. Los falsos profetas son aquellos que, siendo profetas verdaderos, hermano, se dejan desviar por sus emociones, por un pecado, por alguna situación, y siendo verdaderos profetas, hermanos, comienzan a dar profecías erróneas. Digo, se oye muy duro el término falso profeta, hermano, pero se puede regresar a la senda verdadera rápido, ¿verdad? Se arrepiente uno y ya no pasa nada, hermano. El Espíritu Santo nos puede volver a restituir, hermano, cuando cada uno de nosotros. Y casi siempre, hermano, una profecía confirma lo que Dios ya está haciendo en tu corazón. Es buena práctica, hermano, anotar las profecías que se te dan a ti, particularmente, hermano. Pero también recuerda que la profecía es para la iglesia, no es como para cada uno en particular. Siempre tiene que ir de la mano con lo que está pasando en la iglesia, hermano. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? A ver. ¿Y cuál es su pregunta? Pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Ok, bueno, no tiene pregunta, ¿verdad? A ver, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? ¿Del don de profecía, no? ¿Seguros? Bueno, hermano, ustedes son bien truchos, hermano, para... Ok, lo mismo que en las lenguas, hermanos, la profecía siempre debe ser dada con voz natural, a menos que... Lo que el Espíritu Santo puede variar a veces en el profeta, hermano, es el estado emocional. Eso sí puede influir, hermano, en una profecía. Yo he visto, hermano, que cuando el Espíritu Santo está entristecido, se entristece el profeta. Y la profecía la dice con mucha tristeza, hermano. Porque de alguna forma es el sentir de lo que Dios quiere transmitir, hermano. Entonces ahí el profeta sí tiene que ser muy sensible, hermano. A veces hay profecías, hermano, que parece que Dios está enojado. ¿Por qué? Porque a lo mejor de veras Dios está enojado, hermano. Y entonces el profeta siente el enojo, hermano. Pero también debe ser moderado, hermano. El profeta debe de tener sujeto su temperamento, a pesar de que sienta la ira o el enojo, hermano, por el pecado quizá, hermano, que Dios está viendo que estamos cometiendo. El profeta no se puede destrampar, ¿verdad? Bueno, Jeremías, Nehemías, ¿verdad? No era profeta, pero le arrancaba los cabellos a los del pueblo de Israel. Imagínese, hermano. Entonces no llegue a esos extremos. Y use palabras, hermano, en la profecía que se entiendan. No use palabras domingueras, ¿verdad? Y tratemos de usar un lenguaje, hermano, entendible. No utilicemos nosotros los cristianos tenemos un lenguaje muy particular, los cristianos, hermano. Hablamos, es más, hasta en la escuela les pasan lista y dicen amén, ¿verdad? Porque tenemos ya un lenguaje, hermano, muy, muy, muy particular los cristianos que usamos entre nosotros. Pero dijo Pablo, si nos visitan gente de afuera, el chiste es que ellos entiendan, no que se queden así como que diciendo, ¿verdad? Y el Señor quiere que se aparten de las concupiscencias, del pecado, del mal. Y entonces empezamos a usar palabras medias extrañas, la gente no va a entender. Diga las cosas, hermano, con palabras que se puedan entender. Y evitar las repeticiones, hermano, sobre todo de la frase Dios dice. Esa frase, hermano, hay que ser muy celosos de esa frase. Yo sé que Dios está hablando, hermano, pero no hay que decirla constantemente. Dios dice, Dios dice, Dios dice. Ya sabemos que Dios dice. Si el Espíritu Santo lo va a confirmar, hermano, en el corazón de cada uno de nosotros. A veces lo hacemos como por nerviosismo, hermano, pero ya poco a poco hemos de ir aprendiendo, ¿ok? ¿No hay preguntas, hermano? ¿Dudas hasta aquí? ¿Con el don de la profecía? Ok, póngase de pie, hermano. Entonces vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle, se nos fue el tiempo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que más que aprenderlo aquí en la cabeza, hermano, en la mente, ¿qué le parece si el Espíritu Santo lo manifiesta a través de todos nosotros, hermano? Y hoy terminamos de ver este bloque de tres dones. Ya vimos los dones, hermanos, de poder. Ya vimos los dones de revelación. Hoy vimos los dones, hermano, de hablar. Y todos, hermanos, todos son inspirados, hermano, y dados por el Espíritu Santo. Y todos son para nosotros. Y todos son para estos días, hermano. Joel dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? La Biblia lo dice, hermano, que como señal Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pablo habla de estos nueve dones, hermanos, como parte de la iglesia. Deben de estar presentes en la iglesia. Y todos los que estamos aquí, escúchemelo, hermano, escúchemelo y en su corazón grábelo hoy. Usted tiene al menos uno de estos nueve. ¿Sí me oyó, hermano? Usted tiene al menos uno de estos nueve. ¿Sabe usted cuál tiene, hermano? Otros tienen más. Otros tienen más, hermano. Y hay otra lista en Romanos 2, hermano, de más dones. Esa la vamos a ver la próxima semana. Pero ¿qué le parece si de estos nueve hoy le puede usted preguntar al Espíritu Santo? Espíritu Santo, ¿cuál don quieres manifestar en mí? Recuerde que el Espíritu Santo vive en usted. Por lo tanto, en usted, hermano, se pueden manifestar ¿cuántos dones? Los nueve, hermano, porque en usted está el Espíritu Santo. Y si a él le place manifestar los nueve, Pablo era un hombre, hermano, que manifestó prácticamente todos los dones, hermano. Así es que usted también puede anhelar, dice la Biblia, que anhelemos los mejores dones. Todos son hermosos dones. Tendríamos que anhelarlos todos para la iglesia, hermano. No con un corazón egoísta, sino con un corazón de desear que Dios se derrame en la iglesia. Puedes pasar al teclado, Isaí. Vamos a orar en esta hora, hermanos, y vamos a decirle al Espíritu Santo que Él empiece a moverse y a manifestarse entre nosotros. Y dígale usted: Espíritu Santo, yo quiero que tú me llenes, yo quiero que tú te manifiestes en mi vida de una u otra manera. Y yo sé que aquí hay gente, hermano, que tiene discernimiento, palabra de profética, tiene, hermano, lenguas, interpretación de lenguas. Vamos a orar en esta hora y dígale: Espíritu Santo, yo quiero que tú me llenes. Vamos a dar un canto primero, ese canto que dice...